Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el Callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche, bueno, esta noche ya llevamos 20 programas. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! 20 programas comiendo de todo. Bueno, Teddy, cuéntame, ¿cómo te han sentado estos 20 programas? Buenas noches, Alberto. Buenas noches a todos los oyentes. Pues mira, me han sentado de maravilla. Parezco hasta más joven, ¿no? ¿No me lo notas en la cara? Sí, sí, creo que te han salido hasta espinillas. Pues sí. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y bueno, pues tenemos 20 programas, hemos comido de todo, seguimos comiendo de todo, pero donde no vamos a poder disfrutar más de música es en la terracita de las noches del parque. Bueno, esto ocurre cuando las cosas no salen como deberían, como a uno le gustaría, poder disfrutar de aquellas noches, esas comidas, ese estupendo sitio y esa música, ¿verdad, Teddy? Pues sí, la verdad que fue estupendo el primer día del concierto de Larry Martin, pero ahí quedó. Ahí quedó y bueno, se quedaron en el tintero mucha gente que no va a poder ya disfrutar, Navalcarnero y toda la gente que se acercara, de su música. Las razones, bueno, pues ya las conocéis, las razones son que el directo, la música en directo y la gente que quiere descansar siempre será un problema. Así es, o descansamos o... escuchamos fin. Música. Claro, entonces el sitio a lo mejor no era el más apropiado, aunque fuera realmente un sitio genial. Estupendo. Y como la semana pasada no pudimos poner nada de Alex Scott porque nada teníamos del músico que estuvo tocando en las noches del parque, pues esta semana sí tenemos algo. Y nos han mandado un par de temas. Y este que vamos a poner, que se llama Mamá María, aclara perfectamente qué fue lo que sonó y qué escucharéis si vais a escuchar algún día a Alex Scott. Racing Boutique patrocina El Callejón del Hambre. Aleluya, Mamá María. Sofa, sofa for what? Sofa, sofa for what? I go up, come down at the final. I know this year. Thank you. Ohio. Suffer, suffer for war. Now only patience and hopeless. Now remain for survive. So, so, suffer, hey, hey. Si queréis saber algo sobre Alex Scott, sobre la música que hace, esta mezcla de afrobeat con un puntito de flamenco que tiene en su último trabajo, que no es este, podéis pasaros por la página web de lalunaflamenca.com, que es www.lunaflamenca.com. Y ahí además encontraréis muchas más cosas. Por ejemplo, información sobre otros artistas como El Bicho, que es muy interesante, Juan Carmona, que es primo de los Carmona de Ketama y hace también muy buena música, y muchas cosas más. lunaflamenca.com. Y parece que esta noche nos persiguen las malas noticias. Pues, ¿por qué? Bueno, pues verás, después de lo de la terraza fantástica de las noches del parque que se ha ido a freír espárragos, ¿sí? Ahora te voy a contar una noticia que es... escucha, escucha. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es hasta peligrosa. Atenta toda la compañía. Venga. Un gusano que come MP3. Toma. Virus informáticos los hay para todos los gustos. Hay tantos que la leyenda cuenta que realmente los que crean los virus informáticos son los mismos que luego los destruyen. Lógicamente. Pero acaba de aparecer uno que es el W32 Delete Music. Escrito así, dicho en castellano, Delete Music, delete. ¿Vale? Delete Music. No es del EP. No, no es del EP. Un virus de tipo gusano que ataca los discos duros borrando solo los archivos MP3. Uy, qué sospechoso es esto, ¿no? A mí esto, yo no sé, ¿tú crees que debería llamarse, en vez de V32, Delete Music? ¿Debería llamarse Delete Sky? ¿SGAE discográficas incluidas? Por ejemplo. Pero por si no fuera bastante, también busca en los discos duros externos y en las tarjetas de memoria que estén conectados al ordenador. Es decir, en cualquier periférico, y se carga solo los MP3. Pues la verdad es que se lo han montado muy bien, ¿no? Yo creo que es verdaderamente sospechoso. Ataca el sistema Windows 95 hasta el Vista. Por supuesto, para combatirlo, lo de siempre, antivirus, etcétera, etcétera. Pero claro... A mí esta noticia me ha dejado como así, como preocupado. Normal. A ti y a unos cuantos más. Sobre todo los que... Han empezado con los MP3, pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué pasará con los MP4 de las pelis? Pues mira, otra cosa igual. Yo creo que van a empezar a aparecer virus, pero de dos en dos y de tres en tres. Así que nos vamos a quitar el mal rollo. Nos vamos a poner a Carita Boronska con esa especie de broma rítmica que hizo con el Contigo, Contigo de Marisol. Y venga, veranito y las malas noticias fuera de aquí. Carita Boronska. I have millions of stars, I have the sun, I have the moon. But the light of your eyes is what really makes my heart blue. I have clouds in the sky, I have the waves of the sea. And if I have your loving care, that's all I ever need. When I'm with you, with you, with you, the world's a better place. I say I'm due, undo, I do, before I hear you say the magic words that gives me hope. When I'm with you, with you, with you, I feel at home. The magic words. When I was a girl, I had I played it cool, didn't want any fool to end up taking charge. The years went by and I wondered why I just couldn't fall in love. My girlfriend's all getting married and I was still waiting till the day you came along. When I'm with you, with you, with you, the world's a better place. I say I do, I do, I do before I hear you say the magic words that gives me hope. When I'm with you, with you, with you, I feel at home. Estando contigo, contigo, contigo, me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido, me olvido. Altravoces, tantos altravoces y no sabéis tocar una jota. Puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Quillo, en el callejón del hambre comemos de todo. Puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Ta y tabú, puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Tai tai tabú, puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Tai tai tabú. Moteros, seguro que habréis oído hablar de Racing Boutique. Allí tienen todo tipo de ropa y accesorios para nosotros. Sus precios no tienen competencia y la calidad de sus productos está sobradamente demostrada. Por eso os he convocado para ir a visitarlos con vuestros hijos y mujeres a las tiendas de Móstoles. Esperad, inconscientes. Visitad antes su página web www.racingboutique.com. ¡En marcha! Y seguimos en marcha en Onda Pacelli, Radio FM 106.7. Aunque, según parece, por algunos problemillas técnicos, creo que durante un tiempo no ha salido a las ondas. ¿Seguro que 106.7 o 107.6? Dios mío, ¿cómo estamos hoy? 107.6, Onda Pacelli, señores. 107.6, Onda Pacelli. Ay, sí, bueno, y el verano es lo que tiene. El verano, el calor, el agosto, el atontamiento, todo. Bueno, pues como vamos de eso, vamos a seguir con unas crónicas perritas de nuestro amigo Jesús Mulleras, que nos envía la crítica perrita de una película... ¡Qué ganas tengo de escucharla! Es que me muero ya. Te dice muere. Cuidado, que aquí hay muertos, ¿eh? Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. Chueca es un barrio de Madrid donde vive gente muy variopinta. Como Leo y Rey, una pareja muy bien avenida. ¡Calle, hijo de puta! ¡Madrero! ¡Maricón! ¡Homófoba! ¿Qué es eso? Chueca Town. O Antonia, la madre de Rey, que se ha mudado recientemente para estar más cerca de la pareja. Ya no hace falta que duermas en el sofá. Ni en la cama con nosotros. Pero mira que hacerse marica para liarse con un profesor de autoescuela. Hay que tener ganas. Que lo mejor de la película es sin duda Concha Velasco. O sea, es para incondicionales de los que se quedaron en los años 60 con las películas de La chica de la Cruz Roja y demás, porque recupera a una Concha Velasco totalmente desconocida. Con un cigarro perpetuo en la boca, diciendo barbaridades, como muy flamencona, muy de la calle, muy tirada, muy mala pécora. No sabe más que decir barbaridades, la típica suegra me tomen todo y mala. Os voy a hacer un potaje que os vais a chupar los dedos, que tú de chupar sabes un rato. Y luego, claro, tiene como contrapunto a su hijo, que es Carlos Fuentes, que está estupendo en esta película. También podemos encontrar a Víctor, un atractivo agente inmobiliario con una misión. Me encantaría que Chueca fuera un paraíso de pisos reformados, jóvenes, luminosos, minimalistas, de calles limpias, y con grandes dotes de convicción. ¡Le he puesto un vídeo explicativo, joder! ¿Es que no presta atención? Empieza muy dura porque empieza con... Es una película en la que hay una trama policial, hay unos asesinatos de unas viejitas para quedarse con los pisos... Menos mal que la inspectora Mila y su hijo lo tienen todo controlado. Es evidente que ustedes son homosexuales, pero ¿pertenecen a algún grupo en concreto? ¿Leathers, chasers, osos? ¿Alguna práctica típica? ¿Lluvia dorada, por ejemplo? ¿Ves? Espérame en el coche, por favor. Pero mamá... ¿Al coche? Y aparece también Rosa María Sarda y cameos en la película. Está muy bien, la verdad. Y bueno, es muy divertida. Te ríes durante toda la película. Yo, como mujer, que no soy lesbiana, os digo, Chueca es monísimo. ¿Te gustan las botas militares? Sí, encuentro que quedan bien con todo, ¿no? Me refiero a si te gusta chuparlas. Pues que lo mal actor que es el pobre Pablo Puyol y lo bueno que está. Chueca Town. Pues no nos hemos vuelto locos después de Chocatown, ¿eh? No, que tiene unas cosas la vida que... No, no os lo creáis. No, no nos hemos vuelto locos y de repente nos ha dado por el tango. ¡Qué va! Veréis, es que estamos de celebración porque nuestro querido amigo y cantante Enrique Bunbury... El de Héroes del Silencio. Ese, se ha quedado con una cara cuando he dicho nuestro querido amigo y cantante porque sabe que no es precisamente santo de mi devoción. Pues cumple 40 añitos. Fíjate, ¿eh? Y resulta que le ha dado por hacer cosas como esta. Lástima, abandonión, mi corazón. Tu ronca maldición me eleva. Tu lágrima de ron me lleva. Pero esto no es todo, ¿eh? Hay más. Veréis, os cuento. Resulta que hay una página web en el MySpace donde aparece Los Chulis, que es el grupo... El grupo, digamos, secreto de Enrique Bunbury. ¿A que no lo sabías? Pues no lo sabía. No me lo ha contado. Bueno, pues resulta que en esa página web yo creo que vamos a terminar haciendo una sección que se va a llamar ¡Bájatelo gratis! Pues sí, porque a la mayoría de los oyentes ya lo hacen, claro, seguro. O sea, porque allí el otro día estuvimos hablando de Andrés Calamaro y Ariel Roth. Exactamente. El programa anterior de otros. Bueno, en realidad es que todo el mundo está poniendo cosas en la red para bajárselas gratis. El Prince regala el disco con el periódico, la Madonna regala una canción. Bueno. Pero, y vamos a ver, ¿quién se compra algún programa en una tienda? Déjalo, que nos se echan. Compra? ¿Quién se lo déjalo compra? Que nos echan. Déjalo. Deja al Bunbury que cante un no poco. No he visto a nadie. Shh, calla, que va a cantar el Bunbury. Buscan un licor que aturda. Toma ya, es que se cree Carlos Gardel. Bueno, pues la cosa es la siguiente. Este señor ha puesto 12 canciones en la página oficial de Los Chulis, que la voy a decir ahora mismo, que es www.myspace.com/loschulisoficial. Así como suena, todo seguido, Los Chulis Oficial. Hay 12 canciones que además es una chulada porque son 12 singles, cada uno con su portada. ¿Pero todas en este tema o...? No, espera, que te vas a sorprender y mucho. Hay canciones de Bob Marley, de David Bowie, versiones de Leonard Cohen, de Bob Dylan, incluso el Hasta Siempre Comandante de Carlos Puebla. Pero ahí no acaba la cosa, que va, esto va más lejos todavía. Una versión de La Abeja Maya. Che. Casi lo pillas. Uy. Te falta un pelín. Dos canciones de Disney. El Quiero Ser Como Tú del Libro de la Selva. Y el O'Malley del Arrabal de los Aristogatos. ¡Pero aún hay más! Este se va superando este hombre. Esto ya sí que es el colmo y esto es el que vamos a poner. ¿Tú recuerdas la canción... Voy a callar a este que pega muchos gritos. Adiós. ¿La Bella y la Bestia? No. Hombre. ¿Recuerdas aquella canción de Los Payasos que se llamaba Un Barquito de Cáscara de Nuez? Sí, claro. Bueno, claro. Pues, era yo muy pequeñito, muy chiquitillo. Pues este señor con Los Chulis, nuestro amigo Enrique Bunbury, ha hecho esta versión. Un barquito de cáscara de nuez. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo y a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él muy seguro de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas. El barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor. No hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír, remar y cantar. Vamos, niños, todos a coro, a cantar con nosotros. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él muy seguro de ser buen timonel y subiendo y bajando las olas. El barquito ya se fue sin tener que fingir, afeitarse ni vestir, con el cuerpo tostado de sol. Y si viene negra tempestad, reír, remar y cantar. Navegar sin temor, en el mar es lo mejor. Que si el cielo está muy azul, el mosquito va contento por los mares lejanos del sur. ¡Vamos, niños! La la la la la la la la la la la la la la la la la. Noticias locas del callejón. Un gallo se convierte en estrella de las cuatro ruedas. Perdón. Esta la puedo contar. Se recorta los dedos para usar mejor su teléfono móvil. No, tampoco, esto no. Es que esto no, o sea, no, no. A ver, publican una lista de juguetes que no deberían existir. Esta, bah, vaya tontería, ¿no? Esto, bueno. Un preso fugado pide ayuda en la casa de un funcionario de prisiones. Ojo, eso es mala suerte, ¿no? ¿Pero te aclaras o no te aclaras? A ver. Bueno, esta tampoco, mira, esta es que tampoco. Bueno, no, bueno, mira. Nada. Mira, obligado a comer 50 plátanos para devolver una joya que se tragó. Pero ¿y por qué plátanos? Bueno, pues no, pero si es que es una tontería. ¿Vamos a tener también noticias locas o te has vuelto loco? Mira, pierde las cenizas de su esposa en una venta a pie de calle. Ah, esta sí, vale, vale, vale. Una mujer estadounidense comenzó la desesperada búsqueda de la primera mujer de su marido, la cual se encontraba reducida a cenizas en un frasco con forma de tortuga. Después de hacer algunas monedas vendiendo a bajo precio objetos usados, Anita Lewis, aparentemente sin saberlo, terminó por poner en oferta cosas que el dinero no puede comprar, como las cenizas de la primera esposa de su marido, Trent Lewis. Anita desconoce la identidad del anónimo comprador, quien, impresionado por la forma curiosa de la tortuga del frasco, decidió adquirirlo para tener un lugar simpático donde guardar sus galletas dulces. Tú fíjate, o sea que estaba guardando las galletas donde había habido cenizas de un tío. Bueno, pues según el periódico del pueblo, que cuenta con la difícil búsqueda de Anita, la primera esposa de Trent era un amante de las tortugas y dejó la casa llena de objetos de esta forma, uno de los cuales fue usado para guardar sus restos mortales. Pese a haber jurado permanecer junto a ella hasta que la muerte los separe, Trent Lewis había decidido conservar sus despojos tras la defunción de su esposa. Pero ahora parece haberse alejado para siempre por el módico precio de 6 euros. ¿6 euros? ¿Nada más? 6 euros lo vendió la mujer. Pero hay una cosa. Yo realmente no me creo que su segunda esposa no lo supiera. ¿No crees tú que ahí había tortuga encerrada? Ahí había tortuga encerrada, sí. Yo conozco más casos de tortugas encerradas que le preguntan a los del parque, las noches del parque. Pues sí. No digo más. Pues esta fue la única, la última, la genuina y la auténtica noticia del callejón. Dios mío, ¿qué ha pasado esta vez en el callejón? ¿Qué te ha ocurrido? Se ha quedado, en vez de callejón, se ha quedado en callecita. Sí, porque hay unas noticias muy tontas y muy estúpidas y no quería decirla, solo esta. Bueno, pues yo tengo entonces que dar yo una noticia. Venga, dímela, cuéntame. Voy a dar una noticia como tal. Voy a poner voz de noticia. Amy Winehouse ingresada por sobredosis. ¡Wow! ¿Qué se metió esa pibita? Tras sufrir un desmayo, la cantante de soul británica Amy Winehouse fue ingresada en un hospital de Londres en el que le realizaron un lavado de estómago a causa de una sobredosis, aunque no se especificó de qué tipo de droga. ¿Pero tú eres el oso Yogi? Sí. Oye, Bubu, Winehouse ha tenido que suspender varios conciertos por grave agotamiento, según sus representantes. Amy Winehouse, que alcanzó el éxito ya con su primer disco y que ahora andaba presentando el segundo, aseguró que desde hace un tiempo lucha contra la bulimia y la anorexia y contra el levantamiento de vasos en barra. De eso no nos podemos reír. No nos podemos reír. Porque es un drama, es un drama. Pero es que en Inglaterra lo de Amy Winehouse viene de largo. Ya, que le pegaba al vino. ¿Cómo le pegaba? Así que le vamos a poner un temita que no sé si la va a animar o no, pero que se llama Solo pudo abrazarla. Y además canta bien, ¿no? Pero muy bien. Ahí está. Amy Winehouse, ponte buena. Comestible, pero bien, porque en el Callejón del Hambre comemos de todo y esperamos que el menú nos lo mandéis vosotros. Es decir, que el correo del Callejón del Hambre, que es elcallejondelhambre@gmail.com, nos enviéis lo que queráis, hasta las señales horarias. ¿Escuchamos hasta los pitos? Sí, hasta los pitos. Lo que queráis, maquetas, relatos, ideas, secciones que queráis hacer en el programa, igual que nuestro amigo Jesús Mulleras. ¿Por qué no? Claro, pues es que podéis hacer lo que queráis, enviarnos lo que queráis. Estamos aquí para eso. Insistimos. Hasta para que nos llaméis, si os da la gana, al 91-811-03-98. Si algún día nos llamara alguien, joder, qué ilusión. Qué ilusión, día, de verdad. Qué ilusión. Bueno, llamara a alguien. Es igual, vamos a llamar nosotros de todas maneras. Pero antes vamos a establecer esa conexión. esa conexión que establecemos todas las semanas. A ver, pon el cable. No ha entrado bien, no ha entrado bien. A ver, mándalo bien, mándalo bien. Un momento. Ahora. Ahora sí ha entrado. Conectó. Conexión directa con, ya sabéis, Nueva York. Fernando Navarro, el blog en el que nos cuenta esas cosas tan curiosas en Nueva York y que se llama thesoundsofnewyorkcity.com. Ahí, en ese blog, tenéis todo esto y más. Acaban de sacar su primer álbum y crítica y público están con ellos. No puede ser de otra forma. White Rabbits apuntan muy alto. Esta banda que llegó a Nueva York procedente de Columbia reúne suficientes cualidades como para hacer algo importante más allá de la inquieta escena neoyorquina. White Rabbits lo forman 6 tíos que parece que se llevan de maravilla. Lo primero que hicieron estos conejos blancos cuando llegaron a Nueva York fue alquilar un loft en Brooklyn. El enorme piso sirve de centro de operaciones de la banda. El primer suelo está repleto de instrumentos, entre ellos un piano y 2 baterías, y lo preside un cartel de Hank Williams, mientras que en el segundo nivel se apiñan las camas de los 6 conejitos. Las influencias de White Rabbits son tan variadas que es difícil concretar una por encima de las demás. Aunque hay quien les compara con los Wallman, a mí me suenan más a los Specials o a Style Council. Testimonio de este abanico de sonidos es su largo Fortnightly, que recorre el post-punk americano, el indie rock de los 90, el ska, el calypso e incluso el afrobeat. Todo bajo 2 perfiles, el festivo y el épico. Pueden llegar a hacer del garito una danza de espectros. Como anécdota, apuntar que en algunos de los temas suenan hasta 3 baterías a la vez. De los White Rabbits, que ahora mismo están presentando su nuevo disco por el Reino Unido, ojalá pasen por España, os vamos a poner una canción que se llama I Used to Complain, Now I Don't, que es el ejemplo perfecto de cómo comenzar una canción con un ritmo afrobeat y convertirla en algo épico. se parece mucho. Nah, no es el auténtico. ¿Y este? Tampoco. Este sí es el original. Eres auténtico. Escuchas Onda Pacelli 107.6. La música de tu vida. Comentábamos aquí a micro cerrado, mi amigo Teddy y yo, que qué suerte la de los White Rabbits estos, que pueden llegar a Nueva York, cogerse un piso, irse a tocar allí, dormir allí. Qué bueno, vida, eso es un auténtico lujo. Qué nivel, ¿no? Que cuánta gente querría poder hacer una cosa como esta. Ya me hubiera gustado a mí cuando tenía mi primer grupo de música. Por ejemplo. Pero, bueno, hay gente también muy afortunada. Por ejemplo, tenemos a Fernando, que se fue al Festival de Blues de Cazorla y fue tan afortunado que estuvo todo el fin de semana disfrutando, sudando, y creo que le tenemos ahí el teléfono. ¿Fernando? Pues no nos oye. ¡Soy Fernando! ¡Fernando, hola! ¿Se lo cantamos? Si quieres te contesto yo, Alberto. No, pero sí, no. Soy Fernando, soy no, Fernando. No sirve, no sirve. ¿Se lo cantamos? ¡Fernando! ¡Fernando! Escúchanos, Fernandito, dinos algo. Estamos en Onda Pacelli. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Fernando. Hola. Ahora sí, lo hemos conseguido. Ahora sí. Estupendo. Bueno, sí. Fernando, tú tuviste la oportunidad fantástica de irte al Festival de Blues de Cazorla y disfrutarlo como un enano. Uh-huh. Y bueno, y cuéntanos. A ver, ¿sudaste mucho o no sudaste mucho? Pues sudé muchísimo, sudé adrenalina, sudé emociones y bueno, en fin, sudé de experiencias indescriptibles, la verdad. Bueno, bueno, sudaste tanto que creo... Creo que tuviste que irte de vacaciones para recuperarte. Bueno, sí, ahora mismo estoy de vacaciones y bueno, tengo... esto es una primicia que me gustaría darte. Mañana voy a una concentración de músicos. Ah, qué bien. Pues cuéntanos, cuéntanos, ¿dónde? Bueno, pues esto es en Baena y... Espera, espera, antes de nada, saluda a Teddy que también está aquí. Hola, Teddy, buenas noches, perdona. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí andamos. Recuperado totalmente, ¿no? Sí, sí, ya, ya está, estamos en ello. Estamos y de vacaciones además, pues macho, ¿qué más se puede pedir? Y encima se va a una concentración de músicos. Bueno, pues vale. Cuéntanos... Ten cuidado que son peligrosos. Sí, sí, cuéntanos sí, sí. Qué es y qué vais a hacer. Pues vamos a... Es una concentración de jazz y de blues, son muy buenos músicos y se va a dar un concierto de jazz y otro de blues. Uh-huh. En un albergue de la ciudad de Baena. Muy bien, y me imagino que también habrá una jam session, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que todavía no sé, sé seguro que va a haber un concierto, pero jam vale. session me imagino que también. Habiendo jazzeros y blueseros, seguro que sí. Pero bueno, vamos al tema. Sí. Quiero que me digas, porque aquí estuvimos hablando el otro día de sí. las dos crónicas que nos mandaste, quiero que me digas qué fue lo que más te impresionó del Festival de Blues de Cazorla. Lo que más me impresionó, pues una, es que fueron varias cosas, pero una de las cosas que más me impresionó fue ver a Pinetto Perkins con 94 años tocar blues, que ya que yo firmaba ahora mismo por llegar a esa edad y tocar el piano como lo toca él. Ahí, la sabiduría de la gente mayor, eso es algo que hay que reivindicar siempre, porque sí. claro, tú ya has estado otro año en el Festival de Blues, pero esta vez has estado también en los entresijos, por dentro. Sí. Sí. Eso era lo que yo quería saber. ¿Estuviste hablando con Pinetto Perkins? Con Pinetto Perkins no fue posible porque es una persona que está muy delicada de salud. De hecho, salió solo durante una parte del concierto, no le sacaron el concierto entero. Uh-huh. En cuanto salió del bar, de hecho, no le pudo entrevistar nadie. Bueno. Le sacaron directamente para que se fuera a descansar al hotel, porque es una persona que... Bueno, pues cuéntanos a quién has pillado. A ver, sí. ¿A quién tenemos por ahí para que lo podamos sacar en próximos programas? Pues mira, conseguí entrevistar a los Traveling Brothers, un grupo de blues de Bilbao. Sí, muy buenos, los hemos puesto aquí, son muy buenos, muy, muy fuertes. Y encantadores, que entrevisté a su cantante y a su guitarrista, y una gente muy abierta, muy... Uh-huh. Más, cuéntanos. Popa Xavi, también. Popa Xavi, bien. Entrevisté a... vamos a ver, ¿a quién más? Se ha ganado el sueldo este chico, ¿eh? ¿Se lo ha ganado? Sí, muchas gracias. Bueno, qué sueldo. Ha hecho lo que se ha podido. El predicador Ramírez. También. Predicador Ramírez. Sí, uh-huh. Ha caído. Y luego entrevisté al guitarrista la guitarra solista de Coco Taylor, vino Luden. ¿Y a la propia Coco Taylor no? Imposible. ¿No la pillaste? Lo intenté, pero como Pineto Perkins, macho. La sacaron en silla de ruedas inmediatamente, nada más terminar el concierto. Ya. ¿Y a Vixen Sara? Si es que se fueron enseguida. Billy Branch lo intenté, hablé con él, intercambié un par de palabras, pero es que se iban en el avión. O sea, fue acabar el concierto ya. Y irse. O sea, fue tremendo. Te puedo decir que entrevisté a Jerry Pornoy. Ajá. El armonicista de la Muddy Waters Band. Sí, de la Muddy Waters. Sí. También. Bueno, pues ahí tenemos material, pero bien, ¿eh? Sí. Pero sí. Bien. Bueno, y ahora, aparte de todo eso, a ver, cuéntame, ¿cuántas kurdas te cogiste? Pues la verdad es que, mira, yo soy un bluesman un tanto atípico. No me digas, ¿no te pillaste una? Bueno, ni una, macho. O sea, posible. Ni una. Estaba tan... O sea, calorcito, allí buena música, imagino que buenas mujeres también. Oh, bueno. Buena comida, porque allí es muy buena comida. Sí, se come y, bien. Bueno, y a ver, otra cosa, ahora que no nos oye nadie, entre tú y yo, ¿qué tal se portó la organización? Muy bien, muy bien. La verdad que sí. José Ángel, el jefe de prensa de Cazorla, chapó, ¿no? Muy mejorable. Y... Sí, un saludo para José Ángel desde aquí, al que le hicimos aquella entrevista fantástica en aquel programa que duró toda la hora dedicada al Festival de Blues de Cazorla, en la que nos contó intimidades, secretitos, cotilleos, de todo. Y bueno, pues a ver, y para finalizar la entrevista, esta medio entrevista que te estamos haciendo, esperando a que nos llegue todo ese material y lo vayamos metiendo, sí. Quiero que me digas qué cambiarías tú del Festival de Blues de Cazorla. Vamos a hacerle alguna crítica, hombre. A ver, bueno, ¿qué pues, no te gustó? Si hay que mojarse, por ejemplo, a Coco Taylor, la pusieron un micrófono con cable en vez de ponerle un micrófono inalámbrico, y la verdad que la pobre mujer lo pasó bastante mal, en el sentido de que tuvo que estar todo el rato levantando el cable por encima de los de lo que eran los baffles del escenario, sí, bueno. de la parte delantera. Eso es un detalle técnico, pero hay alguna cosa así, digamos, en general, de concepto, de porque se está hablando mucho del sitio donde se hace, que se llena demasiado. Bueno, en cuanto a entornos, servicios, sí, así que, organización en general. A ver, ¿qué fue lo que no te gustó, aparte del detalle del cable del bueno, micro pues de Coco Taylor? Sí. Un poco la organización, por ejemplo, el primer día en la Terrera... No sé si sabéis que organizan una especie de barbacoa. No, eso no nos la conta, o sea, ¿cómo te pusiste? Vamos. No, pero es que tardaban muchísimo en... Ahí está. Y la gente, bueno, pues un poco... Que no encasta el diente, vamos. Sí, fue un poco un fallo de la organización en ese sentido, ¿no? Hay que hincar el diente siempre. Bueno, y nos has mandado un tema que lo habíamos puesto antes cuando no conseguíamos que entraras, sí. Que se llama I'm Ready, de Billy Branch, que también actuó. Bueno, pues cuéntanos algo de la actuación de Billy Branch. Pues Billy Branch, pues tal y como os comenté, la crítica que os mandé, la verdad que fue de lo mejor que todo el festival. Salió con Magic Slim y con Big Time Sara, y yo creo que se llevaron la palma en cuanto a mejor actuación de los tres días, ¿no? Que duró el festival. Bueno, pues yo tengo que decirles a nuestros oyentes que todas las semanas tendremos un poquito del Festival de Blues de Cazorla y de todas esas cosas que nos cuenta Fernando, el encuentro de músicos de Baena y todo lo que venga, que tenga que ver con el blues y con el jazz. Y bueno, pues ahí estarás tú, ¿no? Para contárnoslo, sí. Y enviárnoslo. Sí, claro. Hombre, yo no te preocupes, que en cuanto ya termine de perfilar, ya estoy terminando de ordenar todo el material, el restante que me queda. No nos lo cuentes, seguro que estás ahí con la barbacoa. Lo mejor es que lo contéis vosotros cuando toque el programa. Vale, perfecto. Pequeñas pinceladas daremos de todas estas cositas que nos vas dejando toda la semana. Que nos vas dejando caer. Bueno, te voy a poner a Billy Branch para despedirte. Fernando, muchísimas gracias. De nada. Por hacernos caso y que sigas disfrutando del blues tanto como lo disfrutas. Venga, muchas gracias. Y vosotros también de toda la buena música, no solo del blues. Ahí está. Buenas noches, Fernando. Chao. good as anybody can be. I am ready for you. I hope you're ready for me. Well, I'm ready. I'm ready as anybody can be. Well, I'm ready. I'm ready as anybody can be. I'm ready for you. I got an axe and a pistol on a graveyard frame, shooting tombstone bullets with balls and chain. I'm drinking TNT, I'm smoking dynamite. I hope some screwball start a fight. 'Cause I'm ready as anybody can be. I am ready for you, I hope you're ready for me. Drinking gin like never before. I feel so good, I want you to know. One more drink and I wish you would. Takes a whole lot of loving to make me feel good. 'Cause I'm ready, ready as anybody can be. I am ready for you, I hope you're ready for me. Para no enterarse, han abierto nuevas tiendas en Móstoles. Una de ellas la llaman la boutique del casco y el guante, con unos precios de cine. ¿Qué podemos hacer? Pues yo no voy a perder la ocasión. He oído que tienen increíbles precios en equipación para el motorista. Así que voy a consultar su página web, www.racingboutique.com, y salgo escopetado. Espera, que yo también voy. Racing Boutique. Es otra película. Vamos a ver, Alberto, ¿no crees que falta algo en este programa de hoy? ¿No te parece a ti que falta algo? Espérate, espérate que miro los papeles. A ver, sí, hemos puesto... Tienes el móvil, tienes la cartera. Las crónicas perritas, hemos puesto también lo de... Yo creo que falta algo. Que falta algo, que falta. ¿No te acuerdas hace 30 años? ¿Hace 30 años? 30 años, tío. Era un pequeñajo hace 30 años. Me lo vas a decir a mí, que yo tenía 4. No, yo tenía unos pocos más, pero... ¿Qué pasó hace 30 años? Pero tú tenías tu P, o puede ser. ¡Ah, claro! ¡El rey! El rey se murió. Se murió el rey. Este, Elvis... El auténtico Burning Love. El caso, te di, el caso es que no me acuerdo, yo no recuerdo cuándo se murió. Yo tampoco, no. Estoy intentando buscar en memoria RAM. No sé, yo no me acuerdo. Pero ni en la RAM, ni en el disco duro, ni en nada, no encuentro nada. ¿Será que no se ha muerto? ¿Se murió? Pues sí, gana más dinero muerto que vivo. ¿Será que es verdad eso de que ha resucitado y que no? Bueno, no sé, le van a hacer Dios. Alberto, el rey nunca ha muerto. O sea, el rey nunca ha muerto. Nunca ha muerto. Yo creo que al final va a haber un problema entre Maradona y Elvis Presley. Pues sí, porque no sé, pero cuando se junten, ¿no? Quiero decir. No. Porque es que ahora quieren hacer una religión también en la que Elvis Presley es Dios. ¿También? Sí, porque dicen que ha resucitado. Ahora, eso sí, si canta así, que resucite. Pues mira, Maradona dándole al balón y Elvis Presley cantando así en los cielos o en los infiernos. Yo me hago de esa religión. Sí, me dan una cervecita, claro. Sí, pero cuando nos vayamos al otro lado, ¿no? Exacto. Allí sentado con mi cervecita, escuchando a Elvis y viendo cómo Maradona mete goles. Buah, estupendo, ¿para qué quieres más? Bueno, se nos ocurre algo más, pero no lo vamos a hacer. Sí, a mí se me ocurre. Espera, que se me ocurre algo más. ¿Dónde está tu relato, macho? Pues no sé. Yo estaba pensando, falta algo también. ¿Ves? Hoy la cosa está en que falta algo. A ver, Elvis, calla un poquito. A ver. ¿Qué nos falta? Vamos a ver, por ejemplo, pues un relato que se llama... Éxodo muy menudo, pero que yo he llamado, las hormigas voladoras. Mátalas, aunque sea a pisotones. Decía la señora, quien en ese momento trataba de tomar alguna medida ante lo inesperado de la situación. Después de la reparación de la última avería de agua producida en una de las tuberías de la casa, debió llegar la sequía total. Las paredes quedaron marcadas con rebordes a modo de mapas topográficos. Secas ya, listas para ser pintadas. Fue entonces cuando ocurrió algo insólito. En el enlosetado blanco de gres recién estrenado que sustituyó al rojizo terrazo anterior, negras manchas móviles se destacaban en el suelo del comedor y pasillos. Miríadas de alados insectos huían a la desbandada de donde habían nacido, procreado y sustentándose de los modos que la propia humedad les proporcionaba. Marchaban al parecer en busca de espacios más favorables a su modo de supervivencia. Surgían de cualquier hueco o rendija, especialmente por los marcos de las puertas en su parte más inferior. Varios insecticidas tuvo que emplear la familia tratando de acabar con tan numeroso intrusismo sin el resultado apetecido. Mejor recurso fue el empleado durante días en exterminarlo por aplastamiento mediante un zapateado colectivo, con el regocijo sobre todo de los más pequeños de la casa. Una extraña sensación como de malestar se hizo perenne en sus habitantes, que la abandonaron a los pocos meses. Qué desasosiego, qué sensación me ha dejado este relato. Vamos a ver. Primero, ¿de dónde has sacado esto? Pues mira, esto lo ha escrito, y luego lo escribió un día que estaba pasando en su casa una tarde tan tranquilo y de repente empezaron a salir hormigas. por los marcos de las puertas. Sensación. Bueno, yo ahora iba a poner una canción a capela, pero no sé, después de esto, no sé si ponerla ya. Yo hubiera puesto la música del nodo, pero... Ya directamente, o sea, pensar en cómo salen montones y montones de hormigas voladoras de todas partes. Sí, y los niños zapateando ahí, cha, matando hormigas. Y además es que ya llega el tren a llevársenos, mira. Ya viene, ya viene. Que nos vamos. Racing Boutique ha patrocinado el Callejón del Hambre. No, nos vamos en moto. Directamente ya nos vamos. ¿Cogemos la moto o el tren? Ya ni tiempo, vamos. Y yo tenía preparado un tema fantástico de los Vocal Sampling. Pero qué va. Mira, que se nos llevan. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Sed todos los malos que podáis y os dejen! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Arriba!